El próximo 8 de septiembre vamos a festejar el cumpleaños de nuestra Madre del Cielo. Es la Natividad de María Santísima. También como familia religiosa vamos a renovar nuestra consagración como esclavos de amor. La Natividad tiene un encanto particular, porque como dice muy bien el Padre Lapuente, produce una alegría en el mundo el nacimiento de María, porque anuncia que ya viene el sol, que ya viene Cristo el Redentor. Y esto también sucede en las almas. Cuando en un alma empieza a albergarse el amor por la Virgen, es un muy buen signo, porque seguramente va a venir Jesucristo, va a venir el Redentor y va a colmar de dones esa alma. Tenemos que hablar con pasión de María. Es nuestra madre, pero se juegan tantas cosas en nuestro amor y nuestra devoción por ella. Les cuento esto, que no sé si será histórico, pero la anécdota creo que sirve. Un periodista le hace una pregunta a la actriz española Irene López Heredia. ¿Por qué le parece, señora, que los actores tantas veces nos hacen llorar, nos emocionan y sin embargo están contando ficciones? En cambio, los sacerdotes, por ejemplo, hablan y hablan y no hacen llorar a nadie. Dicen que la actriz, después de pensar unos segundos, respondió: puede ser que sea porque los actores contamos mentiras como si fuesen verdades. En cambio, los sacerdotes muchas veces cuentan verdades como si fuesen mentiras. Esto realmente nos pega a los sacerdotes, pero también a todo cristiano. Todo cristiano tiene un cúmulo de riquezas de las cuales no se puede hablar con parsimonia, hablar con tibieza. Uno se debería apasionar cuando habla y cuando comunica estas cosas. Si no, no convencemos a nadie. ¿Qué mejor entonces que tratar de hablar, de rezar, de alabar a nuestra madre con esta dedicación, con esta pasión? La pasión que tuvieron los santos al predicar de ella, o una niñita como Santa Jacinta Marto, antes de morir, le dice a su amiga, a su prima, Sor Lucía: ya me falta poco para ir al cielo, le dice la pastorcita de Fátima. Si yo pudiese meter en el corazón de todo el mundo el fuego que tengo dentro de mi pecho, quemándome y haciéndome amar tanto el corazón de Jesús y el corazón de María. Este es el deseo vehemente de un corazón santo enamorado de María Santísima. Eso queremos tener. Queremos hablar así. Queremos meter todo el mundo. Mire, en estos tiempos tan dramáticos de pandemia, también de muchas legislaciones que muchas veces muestran entender muy poco del virus y mucho menos entender acerca del dolor de las almas. Porque hemos visto tantas situaciones desgraciadas, personas que se han muerto en hospitales, en soledad, sin la asistencia de un sacerdote, sin la asistencia de sus seres queridos. Momentos dramáticos. Y acá se juega la vida, porque lo más importante de la vida es morir bien, en definitiva. Y acá se juega Satanás también sus mejores cartas. Acá también se tiene que jugar el poder de María Santísima. Tiene una providencia especial María para estos tiempos. Había una señora en los tiempos del cura d'Ars que estaba muy preocupada por su esposo, porque no asistía a misa, no frecuentaba los sacramentos, pero tenía algo. Cada tanto le mandaba unas flores a la Virgen a través de ella. Le gustaba honrar a la madre con esas flores. Ahí estaba toda su devoción, no era mucho más que eso. Resulta que este hombre muere repentinamente, tenía una afección cardíaca, por supuesto, sin asistencia de sacerdotes. La mujer peregrina Ars, con esta pena en su alma, habla con el santo cura y, como tantas veces había pasado, esto se cuenta en el proceso de canonización del santo cura, él veía mucho más que los simples hombres veían. Y el cura le dice: mujer, no se preocupe, ¿No se acuerda de aquellas flores que su marido le mandaba a la Virgen? Como diciendo, por esas flores, la Virgen le consiguió lo que humanamente no era posible. La gracia de la conversión ahí en ese mismo momento de la muerte. Necesitamos entonces de María Santísima, más que todo, así, en estos tiempos, la queremos tener presente, queremos rezar, queremos difundir esa devoción, difundir la devoción de las tres Ave Marías. Les cuento algo que nos tocó muy de cerca, hace no muchos años, en una parroquia que tenemos en Santiago del Estero, la querida parroquia de Suncho Corral. Había un matrimonio que se dedicaba como apostolado a asistir a jóvenes del campo que venían a estudiar al pueblo. Resulta que un poco la alegría de este hogar se vio interrumpida por una noticia tremenda, un accidente a pocos kilómetros del pueblo. La señora Dora había muerto en ese accidente, quedando atrapada en los hierros del vehículo que había volcado. Muy triste. Sin embargo, esta tristeza se templó con un consuelo. Pocos minutos después del accidente, pasó un sacerdote, que no era el párroco de ahí de la zona, venía de otra parte. Uno dice, pero padre, ¿quién te trajo acá, en este momento? El sacerdote la conocía a la señora, así que se metió como pudo entre los hierros del vehículo, le dio los sacramentos y minutos después murió. Resulta que esta mujer le había confiado a otro padre unos meses antes, que desde hacía meses venían rezando las tres Ave Marías con su esposo, pidiendo esta gracia, que la Virgen no les permitiese morir sin la asistencia de un sacerdote. La Virgen había cumplido. La Virgen habla poco, pero es de palabra. Nosotros tenemos que confiar en ese poder de madre de Dios y de madre nuestra. Está dispuesta a mover cielo y tierra para que un alma se vaya al cielo. Pero también tenemos que entender que esta devoción a María y esta confianza en ella no puede ser como algo mágico, como una superstición, simplemente como una póliza de seguro. La auténtica devoción a María, dice San Luis María de Montfort, consiste en tratar de imitarla, en tomarla como modelo de mis acciones, dice el santo. De las pocas palabras que conserva el Evangelio, en las bodas de Caná, la Virgen le pide a Jesús que adelante su obra para hacer un milagro y evitar el mal rato de aquellos novios que se habían quedado sin vino. Les deja solamente estas palabras a los mozos. Hagan todo lo que Él les diga. Ellos hicieron caso y fue un milagro portentoso. Un vino abundante y sumamente bueno. Y además, la confirmación para la fe de los discípulos de Jesús. Desde ese momento creyeron en Él, dice el Evangelio de San Juan. Pero miren la palabra de María. Hagan todo lo que Él les diga. Eso nos está diciendo permanentemente. Le encanta que yo le rece, obviamente, que confíe en las tres Ave Marías y en el Santo Rosario. Pero le encanta ver que yo estoy tratando de hacerle caso, tratando de imitarla, diciendo yo también, aunque me cueste, he aquí la esclava del Señor, y tratando de hacer todo lo que Él nos dice. Ese es el deseo de María Santísima. Así, de esa manera, entonces, no puedo presentarme a María a pedir algo, o para mí, o para un ser querido, si no estoy al menos intentando acomodar mi vida bajo su mirada. Tienes que sentir que ella te está diciendo, haz todo lo que Él te manda, da ese paso que tienes que dar, arrepentite de tus pecados, perdona al que te ofendió, entregate porque no te has terminado de entregar todavía, haz todo lo que Él te diga. Si lo intentamos, al menos ahí sí la vamos a tener de compañera de camino, de esa compañera que sea compañera ahora y en la hora de nuestra muerte, como pedimos en el Ave María. Justamente un gran amante de María Santísima, un laico poeta, Carlos Sáenz, era abogado, tenía un conocimiento muy profundo de la lengua, del latín y también de la teología. Estaba en su lecho de enfermo, le faltaba poco tiempo para presentarse frente a Dios. Un sobrino lo fue a visitar y lo encontró pensativo, pero alegre. Estoy contento, le contaba, porque he hecho un descubrimiento. Cuando rezamos el Ave María, he entendido que cuando decimos ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, no solamente estamos pidiendo que la Virgen rece por nosotros, no solo pedimos su intercesión, sino también le suplicamos que se ponga en lugar nuestro y que rece cuando nosotros no rezamos. En el momento de la agonía, en el momento de la muerte, no sé cómo voy a estar en ese momento. Por eso le estamos suplicando a la Virgen que ella rece por mí, pero también que rece en lugar mío. Y lo decía hermosamente con esta décima. Cuando me llegue el momento de entonar mi propio oficio, uniendo mi sacrificio al divino sacramento, no sé si el entendimiento se hallará libre o turbado. Por eso va este recado para la Madre de Dios, que si me falla la voz, cante por mí lo callado. Que Dios los bendiga a todos, firmes en la fe.